Hola, audiencia. Estamos haciendo un programa piloto de Foro Nativos Digitales, las temáticas que nos propone el programa, y hoy hemos trabajado el primer tema. Vamos a empezar con los alumnos de cuarto, de quinto y de sexto del colegio Nuestra Señora. El colegio está en Carmonita. Un primer alumno que se llama Eric nos va a decir qué es lo que hemos hecho ahora. ¿Qué hemos visto, Eric? Hemos visto canciones. ¿Sobre qué tema? Aprender a decir que no. Tienes que hablar un poquito más alto, Eric. Pásaselo al siguiente. Claudia, ¿y qué es eso de decir que no? ¿Qué quiere decir? Habla al micrófono, por favor. Que tengo que aprender a decir que no. ¿Que no a quién? Pues... ¿Dónde? ¿A quién? ¿Dónde? A las otras personas. Pásalo. Por ejemplo, Clara, si alguien te manda un mensaje y te dice... ¿Cómo te llamas? Yo no le contesto. Porque no lo conoces, ¿verdad? Claro. Pues muy bien. ¿Y si lo conoces, si es tu primo? Pues sí. Muy bien. ¿Y si tu primo te dice, tírate del balcón para abajo? Pues no me tiro. Pues no te tires. Tú sabes decirle que no, aunque sea tu primo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pasamos el micrófono. Hola, Alma. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Te han gustado las canciones? Sí. ¿Y qué canción es la que más te ha gustado? La palabra favorita. ¿La de cuál es mi palabra favorita? Sí. ¿Que la canta de Pedro? Sí. Pues venga, vamos a escucharla. Ni sí ni no. Es que a veces pierdo el control. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu palabra favorita? No, no, no. Mira cómo vuelo con mi amigo el robot. Y si no, estoy llegando a una luna de Orión. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu palabra favorita? No, no, no. Mi opinión, de vez en cuando diré, tienes algo de razón. Este es mi mundo, no me interrumpas, por favor. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu palabra favorita? No, no, no, no, no. Hola, ¿cómo te llamas? Nerea. Nerea. Y sobre decir que no, por ejemplo, ¿tú en qué situación te imaginas para decir que no claramente a alguien? Imagínate una situación. Pues cuando mi abuela me dice... No sé, ¿tu abuela te va a decir algo malo para que digas tú que no? A lo mejor tu abuela le dices que no porque no te apetece hacer algo que te mande a hacer ella de los deberes o de la casa, ¿no? Pero hay que hacerlo. Ahí no hay que decir que no. ¿Cuándo hay que decir que no? ¿Cuándo realmente hay que decir que no? ¿Te pide a alguien que hagas algo que es malo? Por ejemplo. No, por ejemplo, una formulita para y te quieres un caramelo. Muy bien. Pasa el micrófono. A tu compañera, a tu compañera. Claro que ya no ha hablado. ¿Cómo te llamas? Talía. Muy bien, Talía. De las canciones que has escuchado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Aprender a decir no. Aprender a decir que no, que salen los muñequinos. Sí. ¿Y por qué? ¿Te ha gustado tanto esa canción? Porque es chula. Es muy chula. Muy bien, pues la escuchamos. Me pide que me quede hasta tarde en esta fiesta, pero mañana trabajo muy temprano y mi respuesta es que no. Lo siento, pero no. No. Me dice que le haga un trabajo complicado, pero no puede pagarme porque no tiene un centavo y digo no. Lo siento, pero no. Que compre un aparato solo porque está barato y digo no, no. Que quite el plan prepago y que contrate uno más caro, digo no, no. Que pierda un buen rato viendo fotos de tu gato, digo no, no. A veces es muy sano y es mejor decir que no. No, no, no, te digo que no, no voy, ya me he comprometido. No, no, no, no puedo tomar café, no te hagas el sentido. No, no, no, te digo que no, y no, no me siento culpable porque no. Y recuerda que no se puede quedar bien con todo el mundo. Y tú, fulano, ya aprendiste a decir que no. Si te digo la verdad, no. Ahora vamos a hablar con Víctor. Hola, Víctor. Hola. ¿De qué curso eres? Sexto. Sexto, muy bien. ¿Tú a todo le dices que no o a toda la gente le dices que sí? ¿Cómo va eso? A algunas que sí y a otras que no. Vale, ¿a quién le dices que sí? O a los muchachos que me vienen a llamar para ir a la pista. Por ejemplo, y si puede, y si has hecho los deberes y las cosas, ¿no? Claro. ¿Y si no los has hecho los deberes? Pues le digo que no salgo porque lo tengo que hacer. Y no hay ningún problema, ¿verdad? No. Los explicas que no puedes y ya está. Claro. Bien que te vayan a tu casa a buscar o que te manden un mensaje al móvil de tu madre o claro, lo que fuera, ¿no? Muy bien, pasamos el micrófono. Hola, ¿cómo te llamas? Aitor. Aitor, muy bien. Dime una cosa que te cueste decir que no. Por ejemplo, si tienes mucha hambre y un desconocido te ofrece un bocadillo y tú tienes mucha hambre, aunque te cueste, ¿verdad? Pero tienes mucha hambre, pero no lo conoces y no sabes lo que es el bocadillo. Lo tienes claro, ¿no? Muy bien, pasamos el micrófono. Bueno, Delia, dime algo que te haya sugerido el tema. ¿Por qué hablamos de decir que no en esto de que estamos hablando de internet y de las redes sociales? ¿Por qué decir que no? ¿Es importante? Porque te pueden escribir alguien que tú no conozcas. O alguien que conozcas y te diga algo, te pida algo que no es bueno, ¿no? Un amigo, una travesura. Tú sabes que está mal hecho esa travesura, ¿verdad? ¿Sí? Escucha que se escuche. Por ejemplo, dime una. ¿Algo te ha pasado a ti algo parecido? ¿De algún familiar, primo o algún amigo que te ha pedido algo y tú has tenido que decir que no? ¿No te ha pasado? Bueno, pasa el micrófono. ¿Cómo te llamas? Naín. Hola, Naín. ¿Qué canción es la que más te ha gustado? La de Aprende a decir que no me lo dibujo. De los dibujos, vale. Y esa, como ya la hemos escuchado. ¿Y otra? ¿Te ha gustado otra? Sí. ¿Cuál? Deluxe, que no. ¿Y por qué te ha gustado? Esa es la que nos faltaba. ¿Por qué? ¿Te ha gustado esa? ¿Por qué? Me gusta el rock. El rock, porque es rockera. ¿Y te gusta? Te gusta. Muy bien, pues venga, vamos a escucharla. Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar.